cabrón. En el letrero que diga cabrón. C-A-V-R-O-N. Cabrón. Bueno. Buenas tardes, rosqueros y rosqueras. Nos volvemos a encontrar hoy. Hoy es día 3 de septiembre. Nos volvemos a encontrar en las radios libres de Radio Contrabanda en el 91.4 de la FM. El teléfono para participar en directo es el 93 013 95 33. Repito, 93 013 95 33. Radio Rosco, el programa de la sección sindical de CGT en Transport de Barcelona, como cada lunes de 6 a 7 en las ondas libres de Radio Contrabanda. Muy bien, pues nada, aquí estamos. Hoy hemos hecho un cambio de situación. Hemos dejado a los mandos técnicos a Carlos. Y comentaros que me he puesto al lado, otro lado de la mesa. Yo soy Ramiro, de allí, de la cochera de Horta, por si alguno o alguna no se acuerda quién soy, o al cambiar de micro no me reconocéis. Pues bueno, este es el programa, no me queda más remedio que decirlo, número 33 de lo que llevamos de este año. Y hemos echado a nuestro contertulio habitual, hemos dado un pequeño... Hemos hecho la toma del poder, por fin, hemos echado al merca de aquí, de esta radio, para ponernos tú y yo, Carlos. Bueno, yo no tengo costumbre de echar a nadie. No suelo hacerlo, no me distingo por ese tipo de cosas. Pero bueno, le hemos dado un plazo para que tome un poco el aire, que estaba un poco cargado. Sí. Y que tome un poco el aire, el sol y el mar, y que se distraiga. Vale, eso, que se ponga ocioso, para que venga con fuerza renovada para el otoño que nos espera. Que nos espera un otoño calentito, calentito, ¿no? Pues sí, nos espera un otoño con, bueno, pues hay un poco de todo. Habrá elecciones sindicales, nos veremos las caras en la sección sindical. Esperamos mucha participación. Bueno, iba a decir el convenio vendrá más adelante. Habrá congreso de la CGT de Cataluña. Sí. De hecho, en el mes de febrero creo que fue. Hubo el congreso estatal y luego se van haciendo los congresos de las comunidades autónomas. Habrá movilizaciones del transporte a nivel estatal, impulsadas por CGT. Bueno, pues sí, pues como bien dices, este otoño habrá cosas, habrá actividad sindical de la que nos gusta a nosotros. Sí, bueno, rock and roll, ¿no? Que a algunos y algunas les gusta definirlo como rock and roll, exacto. Tendremos rock and roll este otoño. De momento, este miércoles tenemos un juicio al cual desde la sección sindical y en la asamblea del sindicato, desde CGT, le hemos dado una importancia pues vital, ¿no? Es una importancia porque es el juicio por el tema del pago de los desplazamientos desde la cochera a los puntos de relevo. Y bueno, este juicio es un juicio que se ha ido atrasando a lo largo del tiempo con artimañas de la empresa y también a veces por cuestiones legales, y este miércoles se celebrará ese juicio. Es un juicio, vamos a hacer un poco de memoria, que está basado en una sentencia del 10 de marzo del 2015, o sea, cómo pasa el tiempo, ¿eh? En una sentencia del 10 de marzo del 2015 del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, por la que se establece que el tiempo de los desplazamientos estará... se pagará este tiempo de los desplazamientos, porque se considera que estamos a disposición de la empresa que nos contrata, ¿no? Entonces, bueno, hubo una pregunta de la Audiencia Nacional, porque en su momento el gobierno de la nación, que en aquel momento llevaba hacia adelante un partido llamado Partido Popular, que no sé si se diferencia mucho del Partido Socialista Obrero Español, porque en teoría tenían que derrogar la reforma laboral, tenían que acabar con la ley Mordaza y no sé cuántas cosas más, pero lo único que se están preocupando ahora es de intentar ilegalizar un sindicato. Y me parece increíble. Luego ya entraremos en ese tema. El sindicato de las trabajadoras sexuales. Muy bueno, muy bueno. No, es decir, lo único que tienen problemas, ahora también hoy esta tarde leía una noticia de que han hecho dimitir a la directora de trabajo. Bueno, en fin. Pues bueno, en ese sentido yo considero que no se diferencian demasiado, evidentemente. Pues bueno, este juicio que ya volvemos a repetir está basado en una sentencia del 10 de marzo del 2015, pues después de la Audiencia Nacional, a petición del gobierno del Partido Popular y en eso coincidimos también con el gobierno de la República Checa, pues hizo una pregunta a este tribunal. Y el tribunal al final se reafirmó en esta sentencia y considera que los trabajadores están trabajando durante el tiempo de los desplazamientos. Y yo, por ejemplo, tengo varios ejemplos. Hace menos de una semana me encontré con una mujer que se encarga de llevar un uniforme, que se encarga de controlar los tiempos de las horas azules, de las zonas azules y de las zonas verdes, ¿no? Pues la empresa le paga el tiempo de desplazamiento desde su centro de trabajo a los sitios donde tienen que ir a controlar. Ese es un ejemplo. Otro es el ejemplo de las cuidadoras del hogar. Estas señoras o señores que se dedican a ir a las casas a cuidar a la gente con algún tipo de dificultad o que son mayores, también ese tiempo se le está pagando, el tiempo que salen de la empresa hasta que van a la casa, ¿no? Porque para muchos de estos empresaurios, que se llaman así empresaurios, empezaba a contar nuestro tiempo de trabajo no en el momento en que entrábamos dentro de nuestro centro, sino que en el momento en que llegábamos a donde, por ejemplo, a los que reparan ascensores, a la empresa o a la finca donde el ascensor estaba estropeado, ¿no? Es decir, el tiempo desde su empresa hasta ahí no querían contabilizarlo, ¿no? Está claro que en base a esta sentencia ese tiempo se ha de contabilizar. Nosotros pretendemos que se aplique a dentro de TMB y lo consideramos importante. Evidentemente, ya en su momento nos allanamos a nivel judicial a esta demanda y esperamos que esto tire hacia adelante. Pues sí, pues este miércoles, si no me equivoco, a las 9, juzgado número 10. Yo es que lo apunté el miércoles porque Godoy lo comentó el miércoles. Lo tengo apuntado en la agenda, pero no tengo la agenda aquí. Mola. Bueno, pues ya lo pondremos este miércoles. En los juzgados a las 9 de la mañana, quien le apetezca, ya lo difundiremos en el juzgado de lo social, ¿no? Sí, y digo, aquí cada uno que, o sea, lo que estamos hablando sobre este juicio, CGT se ha allanado, pero que también quede claro que esta demanda la ha puesto quien la ha puesto. La ha puesto COS y la ha puesto tú, y cada uno lo suyo. Y Vescambi. Y Vescambi, perdona. Entonces, sí. Si sale bien, pues, oye, de puta madre, nos alegraremos todos. Nosotros no la hemos puesto, pero nos hemos allanado. Sí, porque también estamos plenamente... Porque estamos completamente a favor. Claro, de acuerdo en que ese tiempo se considere como tiempo de trabajo. Igual que en su momento, que todavía no está la sentencia firme, pues el precio de los partidos en su momento como organización, como CGT, se pidió que se pagara como tiempo de trabajo, se considerara tiempo de trabajo. Y fue cuando, en un momento glorioso de su etapa laboral, el que ahora ocupa un alto cargo en la dirección de TMB, señor Portillo, dijo en sede judicial que los trabajadores de autobuses TMB no teníamos que poner a disposición de la empresa nuestro teléfono particular, porque eso era unos datos que son nuestros y que no teníamos que contestar las llamadas que identificáramos como número de la empresa. O sea que si durante ese tiempo del partido se nos llama por parte de la empresa, pues no estamos obligados a contestar. Igual que si estamos en nuestro tiempo libre e identificamos el número que es de la empresa, tampoco estamos obligados o obligadas a contestar, dicho por la misma empresa en sede judicial. Ya. O sea que... La cuestión es ahorrarse pasta por donde sea. Bueno, sí, es así, es ahorrarse dinerito, contante y sonante. La sentencia esta del Tribunal de Justicia de la Unión Europea está basada en un tema de seguridad y salud, es decir, que si no se contabilizara este tiempo de desplazamiento hacia el punto donde comenzamos a trabajar, se atentaría en contra de nuestra seguridad y salud porque se considera que va en detrimento de nuestro tiempo de descanso, con lo cual es evidente que si todo funciona bien y la persona que está al otro lado de la mesa que hace de juez o de jueza consigue entender las cosas, pues esto se llevará hacia adelante. Pero bueno, como ya dijimos en su momento, en el Utopía que hicimos hacia, en el Utopía 187, si no recuerdo malamente, pues que en su momento publicamos hacia abril de este año, pues vimos como en la empresa Tucson de Sevilla, en base a las movilizaciones, se había conseguido el algo parecido a lo que estamos pidiendo, ¿no? Es decir, o se está pidiendo aquí. Y que, como ya decíamos en ese artículo, que luego, después de la pausa musical, detallaremos más, pues, como decíamos en ese artículo, no siempre los resultados de la justicia se acercan a las demandas realmente de los trabajadores y las trabajadoras. Y hay que utilizar nuestra herramienta básica, que son las movilizaciones, para conseguir las cosas, ¿no? O sea que yo y la gente de CGT tenemos claro que apoyamos este juicio, pero que si en algún momento a nivel judicial no se entiende, demostraremos que hay otras empresas dentro del Estado, en concreto en Sevilla, en que eso ya se está aplicando en convenio, en un convenio que en su momento decidieron por mayoría las y los trabajadores de Tucson Sevilla en asamblea, afortunadamente allí no está UGT, pues en asamblea decidieron que sí, que eso era lo que querían. Luego, si queréis más detalles, podéis entrar en la página web de CGT Bus, ir a los Utopías, que hay muchas pestañas por ahí, miráis en el Utopía 187 de este año, que hay tres colocados de abril, y ahí podréis ver el artículo este con más detalle. Pero insisto, como hemos dicho en varias ocasiones, tenemos el brazo, o consideramos así, por de alguna manera decirlo de una forma gráfica, tenemos el brazo de la justicia para conseguir mejoras, y cuando ese no funciona, o al mismo tiempo que ese, utilizamos ese brazo también como y el brazo de las movilizaciones para conseguir aquello que queremos. Bueno, pues si os parece bien, vamos a ir a unos minutos musicales. We'll be right back. Bueno, pues hemos escuchado esta canción de Fermín Muguruza, ex cantante de Los Cortatu, ex cantante de No Gurriak, y que, bueno, y estuvo durante un tiempo, por así decirlo, como se montó una banda y, digamos, la banda tenía su nombre, Fermín Muguruza, y bueno, ahora ya está en otros experimentos musicales, porque este hombre no para de experimentar musicalmente. Y bueno, pues nosotros nos vamos a ir un poquitín hacia atrás y vamos a recuperar un artículo de la Utopía 187, concretamente uh-huh. que hablábamos de Tusan, sí, la empresa del transporte urbano, sí, de Sevilla. Exacto, Muguruza es un artista, ya se sabe cómo son los artistas que tienen esos tiempos, y además es maravilloso que los artistas tengan esos tiempos de, pues eso, de mover, de imaginar, de crear y de ir haciendo cositas. Pues bueno, como comentábamos hace un momentito, en la empresa Tusan de Sevilla se pagará el tiempo de desplazamiento al relevo. Es decir, ellos y ellas no han acudido a los tribunales, sino directamente la plantilla se ha movilizado, y por medio de estas movilizaciones conseguirán que se pague este tiempo de desplazamiento. Bueno, entre otras cosas, que nosotros y desde TMB, como trabajadores y trabajadoras, pues también nos gustaría hacer nuestro, porque muchas veces nos venden la condición en la empresa que trabajamos de que estamos en lo mejor del mundo mundial, y nos vamos dando cuenta de que lo mejor es en base a pelear aquello que hemos conseguido, y lo mejor es también en base a que nos van llegando información de otras empresas del sector y vamos viendo cómo estas empresas del sector también nos van avanzando en la consecución de derechos y de mejoras laborales. Por ejemplo, en Tusan Sevilla ha tenido una media de aumento de un 3,7 anual, y la implantación de la jornada de la semana de 35 horas, que pienso que es algo básico. Pienso que es un momento como para reivindicar también de que trabajemos menos para que también trabaje más gente. Y de algo ha de servir en ese sentido. Considero que todo este tema de las mejoras laborales y sociales. Bueno, dentro de este apartado, que ya lo podéis ver en el Utopía 187, en la página web de CGT Bus, podéis comprobar que se crea un plus de 4 euros diarios para los servicios de la tarde, para que se fomente también el que la gente con un número o una antigüedad importante también vaya a la tarde, porque a veces nos movemos y es innegable por cuestiones económicas. Entonces, bueno, marca que ningún servicio matinal acabará más tarde de las 15:30. Y luego, que los conductores o las conductoras que metan en el bus en cochera tendrán un 6 minutos de deje, o podríamos decir de prima, ¿no? Pero como ya decíamos en el artículo, consideramos que lo más importante es que se cobrará el tiempo que se tarde en ir y volver al punto de relevo. Y no es una cosa que los tiempos que vivimos pueda parecer tan rara, ¿no? Es decir, y hay formas de organizarse y de medirlo. Es decir, para ello ya está estipulado que se creará una comisión, que esta comisión redactará un documento en el que se establecerán los puntos de relevo en la ciudad, y que se contabilizará que se tarda en transporte público desde dichos puntos de relevo a cochera o viceversa. Y a ese tiempo se le añaden 5 minutos por las posibles esperas. Y como ya decíamos en abril del 2018, desde CGT en TV le damos la máxima importancia a este asunto. Y bueno, como en su momento ya explicábamos, si bien confiamos y apoyamos la demanda que estábamos comentando, que será este juicio, si nos aplaza, que ha habido varios aplazos en este tema, este miércoles, pues confiamos en que se pueda llevar adelante, y si no, la justicia irá de la parte de lo que se suele ir, que es de los poderosos, y por lo tanto de cara al próximo convenio entendemos que ha de ser nuestra primera reivindicación, como, y que tendremos que defender pues de la misma manera que hicimos con hasta conseguir el tema de los dos días, ¿no? Entonces, bueno, de momento, después de varios aplazamientos, este miércoles se celebra el juicio. Allí estaremos y volvemos a repetir, apoyamos enteramente este juicio y los motivos por los cuales se demanda a la empresa para que se aplique esta sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Y si no, pues nada, a la calle, que ya es hora, ¿no? Pues sí, pues así es. Si no se consigue por vía judicial, pues se conseguirá por la vía de la acción sindical. Sí, bueno, eso está ahí. Es una de las reivindicaciones básicas, entiendo yo, igual que la reducción del tiempo de trabajo para el próximo convenio. Recordamos que aún estamos por debajo de lo que ha subido el nivel de vida. Hace poquito leía un artículo en que de promedio habíamos perdido como trabajadores y trabajadoras un promedio de 400 euros anuales con el tema este de las subidas del IPC y toda la mandanga esta. Y yo creo que hay determinadas medidas, y eso es lo que siempre he estado reivindicando, que mejoran nuestro entorno laboral y nuestro entorno familiar y social, y no solo tienen que ser siempre económicas. Hay medidas sociales que no se deprecian con el paso del tiempo y tienen un valor que, si lo cuantificáramos, si alguien lo considera a nivel económico, pues sería bastante importante. Entonces, bueno, es hora de reducir jornada, es hora de que el tiempo de los desplazamientos se nos pague, o si alguien lo considera necesario o lo viera bien, se diera la opción de acumularlo en tiempo de descanso. Porque otra de las cosas que hemos conseguido a lo largo de este tiempo y de estos años de continua pelea para obtener las condiciones que tenemos es que muchas de las victorias no se fundamenten solo en cuantificarlo, como decía anteriormente, a nivel económico, sino también que la persona que así lo considere pues a bien, pues que lo se cuantifique en tiempo de descanso. Por ejemplo, tenemos lo que los conductores y las conductoras nos vemos obligados a hacer de extra en los servicios que nos tocan. Pues hay gente que lo acumula en tiempo, me parece muy bien, y hay gente que lo acumula en descanso, que también me parece muy bien. Y incluso añadiría más, los y las que acumulamos ese tiempo en descanso, estamos fomentando también, en ese sentido, la creación de más empleo. Como decía anteriormente, es trabajar menos para que trabaje más gente, y eso me parece fundamental. Y bueno, hablando de tiempos que nos esperan, este mes de septiembre, ya os lo anticipamos, ya tenemos también otro juicio. Y este a algunos les va a pesar más de lo que parece. Uy, a mí me recuerda la imagen de un pájaro que se va rascando sus partes íntimas contra una piedra, ¿no? El pájaro, ¿no? Pues creo que a esta gente le va a pasar lo mismo. Pues, ¿sabes de qué hablamos o no? Sí, bueno, del juicio por aquello que consideramos nosotros que tanto UGT como comisiones como el SID, pues hacen un uso abusivo de lo que son las horas sindicales. Sí. Y a este respecto, pues es la única explicación que le damos a la actitud aquella que tuvo Larias aquel día, que el pleno del ayuntamiento retiró el hecho de que se hiciera el primer tramo entre Verdaguer y Glorias, que unía la diagonal, que eso se tiraba para detrás. Era algo positivo para el transporte de Barcelona, y este tío, pues con toda su rabia, empezó allí a despoticar que si las horas sindicales, hasta que acabó agrediendo físicamente a Ramiro. O sea, están muy rabiosos porque pueden llegar a perder este chollo que tienen con las horas sindicales, que sin dar explicaciones absolutamente a nadie hacen lo que les sale de allí. De los Uyuyuy. De los Uyuyuy. De los Uyuyuy. De los Uyuyuy. Bueno, pues ya sabéis que nosotros consideramos desde CGT que TMB está regalando un montón de horas anuales a UGT, Comisiones y ETSID, que ya en el 18 de marzo del 2015, desde esta sección sindical, se denunció ante los tribunales a TMB por este regalo, que está cuantificado en 32.458 horas, y que aquí sí que tenemos el día del juicio, que es el día, sería el próximo martes, no este que viene, sino dentro de dos semanas, 18, a las 10 horas en el juzgado de lo social número 17. Y os invitamos a todas y todos que os acerquéis, porque evidentemente... Hombre, interesante va a ser. Interesante va a ser, como mínimo, ver el careto de estos personajes que viven y que los estamos viendo día sí también en las cocheras, pues sin ir a trabajar, ¿no? Entonces, bueno, vemos que este mes de septiembre está cargado de juicios, el próximo es este miércoles. El otro que consideramos también relevante es el día 18, ya os iremos dando más datos y ya os iremos publicando y poniendo blanco sobre negro las fechas. La otra fecha, la de los compañeros, la del juicio de este miércoles, la fecha la tenemos, es en el juzgado de lo social, es a las 9 de la mañana, pero a ver si alguien de los que tiene que utilizar las llamadas en directo o los WhatsApp nos envía la sala donde se celebrará este juicio. Bueno, pues tú has dicho un momento el número del juzgado. Sí, pero sí, era el juzgado de lo social, no sabíamos el número del juzgado, ¿eh? Bueno, vale. Yo es que juraría que has dicho un número. Sí, pero lo he dicho con el tema de las horas sindicales. Vale. Sí, que el que no sabemos ahora mismo, que nos lo dijo Godoy el miércoles pasado, pero que no tenemos aquí el papelito, somos así de torpes y así de despistados. Alguien nos va a tirar de las orejas. Sí, alguien nos va a tirar de las orejas. Y yo ya sé quién. Yo también. Un saludo. Un saludo para quien nos va a tirar de las orejas. Vaya, todos nos hemos juntado aquí. Pero bueno, hey, ya os estamos diciendo, este miércoles, día 5, es el juicio este sobre el tema de los desplazamientos que han puesto los de ATUP, COS y Bescamping contra TMB, basado en una sentencia de marzo del 2015 del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, y el otro juicio, el del 18 de septiembre, es el que... a las 10 de la mañana se celebrará en el juzgado de lo social número 17, y es en el que le plantearemos a TMB que deje de regalar horas sindicales a Comisiones SIT y UGT basándose en un decreto, sí, en un real decreto. Por el que nos quisieron quitar la paga de Navidad, ¿no? Sí, y por ahí nos han atacado un poco, porque os basáis en reales decretos del Partido Popular para ir contra los sindicatos. Contra los sindicatos del poder, sí. Contra los vividores. Exacto. Contra los vividores, que además están gastando todas las horas durante estos meses. En fin, bueno, pues... todo eso, mientras desde CGT consideramos... por lo menos en autobuses de Barcelona, que el comité de empresa está completamente desaparecido. Ni ha dicho absolutamente nada sobre el recorte de los horarios que ha habido este verano. TMB se olvida de que sigue habiendo gente durante el mes de julio, agosto y parte de septiembre en la ciudad, que no es como antes, que todo el mundo marchaba durante una determinada época del año, durante el mes de agosto, que hay unos constantes cambios de servicios y de horarios, y que estamos viendo, y ya os pondremos algún ejemplo en el próximo Utopía, de compañeros en que reciben un mensaje en el que le ponen hasta tres líneas diferentes en un mismo día. Eso es capacidad, ¿eh? Capacidad de sintetizar de quien envía el mensaje, que tiene su mérito, ¿no? Y capacidad de no equivocarse de la persona en que le envían tres servicios en tres líneas diferentes durante ese turno de trabajo, ¿no? Sí, sí, sí, yo también lo he visto y la verdad es que, hostia, he flipado bastante. Vale, sí. Y que bueno, también evidentemente no han dicho absolutamente nada del tema de la contratación precaria. Ya hemos comentado en anteriores ocasiones que se está cronificando la contratación precaria en TMB. Cada vez hay más gente trabajando de forma precaria, y entendemos precaria cuando les hacemos trabajar fines de semana solamente, y evidentemente sabemos que hay una parte de esa gente que luego entre semana también tiene que trabajar, con lo cual no tienen tiempo a descansar y están llevando vehículos. Pues bueno, todo este tema de la contratación precaria además viene avalado por la firma del último convenio, por justamente este comité de empresa que lleva desaparecido desde hace más de... casi ya llegamos a los 2 años tranquilamente. ¿Es así? Sí, y tanto. Y tanto. Y bueno, también tenemos claro que, como ya iréis viendo, ya nos oiréis y ya podréis escuchar, pues vamos a empezar a montar un poquito de ruido, o bastante ruido, con el tema de los carril bus que están en dirección contraria al sentido de la marcha de una calle. Recordar que, por ejemplo, el carril bus este que baja por la avenida Virgen de Montserrat, hay 3 carriles que suben y uno que baja. Desafortunadamente hubo hace un par de años un accidente con una víctima mortal de una persona que estaba mirando no en el sentido de bajada por donde bajaba el autobús, sino en el sentido de subida del resto de los carriles, y que no vio cómo venía un autobús y tuvo un accidente, ¿no? En su momento ya denunciamos esta situación de los carriles bus que están en dirección contraria a la mayoría del sentido de la marcha de algunas calles, y que sobre todo en zonas de estos carril bus donde hay escuelas se ha de tener un especial cuidado, porque los accidentes o la ocupación del carril bus a la hora de dejar o recoger a las criaturas de la escuela, pues se están a la orden del día, ¿no? Entonces, bueno, eso, vamos anticipando cositas de las que vamos a ir haciendo este mes de septiembre. Así estamos. Y en septiembre también tenemos otra cosa que hemos ido repitiendo, ¿no, Carlos? Día 19 de septiembre. Sí, día 19 de septiembre. Lo estamos repitiendo programa tras programa. Vamos enviando WhatsApps a los grupos de WhatsApp de las diferentes cocheras para que los compañeros lo tengan presente, y todo aquel que quiera participar en la candidatura, pues que nos lo haga saber. Lo del día 19 de septiembre, de mañana y de tarde, Padre Lainez 18, en Metro Joanic, en la línea 4, la línea amarilla, porque recordamos, ya no estamos en Vía Layetana. Los 9 pisos ya se los ha quedado Comisiones. UGT se fue para Rambla del Raval y nosotros tenemos unos locales nuevos, la Federación Local de Barcelona, Padre Lainez 18, Metro Joanic, la línea 4. Entonces, el 19 de septiembre, a las 10 de la mañana y a las 5 y media de la tarde, Asamblea Extraordinaria de Afiliados y Afiliadas de la CGT de Transportes de Barcelona. ¿Para qué? Para hacer la lista de cara a las próximas elecciones sindicales. Elecciones sindicales que nadie se preocupe, que no están convocadas todavía. Pero como nosotros nos gusta hacer las cosas con tiempo y anticipándonos, y que luego no nos pille el toro, y además nos gusta siempre hacer una lista abierta, que sea lo más participativa posible, intentamos llegar a todos los colectivos, es decir, nos gusta que en la lista haya mecánicos en los primeros puestos, nos gusta que estén representadas las 4 cocheras, nos gusta que participe el Colegio de Administrativos, y si puede ser también nos gusta tener lista en el otro colegio, en el colegio, eso, en el colegio de técnicos y administrativos, ya lo he dicho bien, y por eso hemos, lo hacemos con tiempo y con la, y dándole la mayor difusión posible. No queremos que sea la reunión de las mismas caras de siempre, la asamblea de las mismas caras de siempre. No, ni ningún coto cerrado. Cuando nos dices, nos gusta, es que forma parte de nuestra forma de entender las organizaciones de trabajadores y trabajadoras. Es decir, cuando estamos siempre hablando de asambleas y de tomar decisiones desde abajo hacia arriba, significa que es importantísima la participación de la gente en todo momento, porque en base a eso se elaboran las propuestas y en base a eso nos podemos mover y podemos llegar a todos los sitios donde nos gusta llegar, en base a la participación de todos y de todas. Por eso pediría desde aquí a todos los afiliados y afiliadas que os acerquéis allí, ya sea por la mañana o por la tarde, no solo por el pica-pica, que a ver cómo nos lo montamos, espero que todo funcione bien, sino realmente por encontrarnos, porque seamos capaces de articular una candidatura con cara y ojos en los dos colegios, una candidatura que sea representativa y que seamos capaces de que esa candidatura tenga el impacto suficiente como para barrer al tridente del comité de empresa. Lo hemos dicho, nosotros el comité de la empresa lo utilizamos lo estrictamente necesario. El comité de empresa, lo que pretendemos en el fondo es vaciarlo del contenido que le están dando estas organizaciones del poder, como son comisiones, UGT y el SIT, y darle el sentido de que sea simplemente un transmisor de lo que decidamos entre todas y todos, que es lo que tendría que ser un comité, ya que de momento consideramos que todavía no está suficientemente madura la situación de conseguir que los comités y las personas que están sean rotativos y que se cree un comité en cada situación y que seamos capaces de, como trabajadores y trabajadoras, organizarnos y que podamos nombrar de forma directa e intervenir directamente en los asuntos de la empresa, pues nos organizamos a través de estos comités de empresa, que ya en su momento, cuando CGT era anteriormente la CNT, hubo una discusión enorme de lo que podría representar los comités de empresa, ¿no? Entonces, estamos viendo como en algunas empresas sí que se convierten en menos vividores burocráticos. Como en la nuestra. Como la nuestra. Y lo que pretendemos es darle el contenido que tiene que ser. Los comités han de ser transmisores y voz de los trabajadores y las trabajadoras. No acallar esa voz como sucedió en el último convenio, que todavía estamos sufriendo las consecuencias, uh-huh, en que durante meses y meses nos prometieron que decidiríamos el convenio en referéndum y luego, cuando curiosamente o no curiosamente, pues cuando un domingo por la tarde, parece ser de que sin que nadie lo esperara, porque habían convocado huelga para el lunes, para el martes, para el miércoles, sí, vamos, iban a poner la empresa patas para arriba, pero, o sea, sorpresivamente un domingo por la tarde, a las 3 o las 4 de la tarde, se pone todo en marcha y se reúnen en el departamento de trabajo y llegan a un preacuerdo. Vaya, sí, coincidiendo, no sé si curiosamente o no, coincidiendo en el tiempo, más o menos, ya lo comentábamos la semana pasada, con el nombramiento a dedo de varios familiares del comité de empresa para entrar a trabajar en Metro, cosa que se denunció, se ganó la denuncia, TMB ha sido castigada económicamente y ahí estamos, ¿no? ¿Las curiosidades existen o las coincidencias? Pues bueno, yo diría que no. No, los intereses existen. Exacto, yo diría que no. Y bueno, ¿qué nos vas a poner? Ponlo ya, que se nos va a acabar el programa y no vamos a poder escuchar musiquita. ¿Te acuerdas de la película Matrix? Que mira, de esta podrían podrían volver a hacer una parte 4. Sí. Porque yo me quedé con las ganas. Muy bien. El día que la entienda, seré feliz. Aún me pierdo viendo la película, Madrid. Pero no pasa, quien me conoce lo entenderá. No, pues yo en cierta manera sí que la llegué a entender. Vivimos en un mundo paralelo y si te quieres... Si quieres vivir en el mundo paralelo de la verdad mala, pues ya sabes lo que hay, una existencia muy dura, y si prefieres vivir en la mentira constante, pues toma la, creo que era la pastilla roja, la pastilla azul, pues toma. Bueno, creo que era la segunda parte de esta saga de Matrix, creo recordar, la canción que voy a poner ahora es cuando acababa la segunda parte, era la canción que ponía fin a la película. Una canción que me encanta. Vamos allá. Bueno, pues no, pues este programa va tocando su fin. Ya llevamos 54 minutos de programa y bueno, pues vamos llegando a su fin. Venga, vamos a hablar un poco de lo que vamos a tener, hacia el día 19, 20 y 21 de octubre del 2018. Curiosamente, este año se celebra 100 años, ¿no, Carlos? Sí, hubo un congreso del Comité Regional de la CNT de Cataluña, más o menos estas eran las siglas, en el 1918. Y ese congreso tuvo algo de especial, sobre todo a la hora de cómo se organizaban los trabajadores. No tanto en sí la organización de lo que era la CGT interna, sino cómo se organizaban los trabajadores en los puestos de trabajo. O sea, de cara a la relación con la empresa y de cara a la relación con el sindicato. Entonces, bueno, pues después de muchos debates se llegó a la conclusión de que lo más lógico era asociarse por sindicatos de ramo, por sindicatos únicos de ramo. Uh-huh. Es decir, en el sindicato de la construcción pues estarían los paletas, los pintores, los yeseros, los carpinteros, todo el mundo que estuviera relacionado con la construcción. En el sindicato, por ejemplo, del metal, pues estarían los trabajadores de la automoción, pues estarían los soldadores de calderería y estarían los de las fundiciones de metal, que también. Sí, igual que en transportes tenemos correos, pues, autobuses, metro, telecomunicaciones, transporte marítimo y terrestre, bueno. Sí. Sí, pues eso ocurrió en junio-julio del 1918. Pues bueno, ahora en 19, 20, 21 de octubre del 2018, no sé si llegaremos a esas conclusiones tan buenas, porque vamos, pero se celebra el 11º Congreso de la CGT de Cataluña, allí en Igualada, entre Igualada y Odena. Y hay que darle la importancia que tiene un congreso, ¿no? Porque Ajá. es donde se debate, donde se afina o se articula los pensamientos de la organización, ¿no? Entonces, sí, sí. Y en la página web de la CGT de Cataluña, www.cgtcataluña.org, todo el que quiera se puede descargar las ponencias. Yo lo he comprobado antes de venir y funciona. Te pedirá tu correo electrónico con el cual estás dado de alta como afiliado, te pedirá tu DNI con la letra. Yo no he puesto guión, sin poner guión ni sin poner nada, la letra, y tienes acceso a las ponencias. Y a partir de ahí, pues, tú te lees las ponencias, si hay algo que no te gusta, algo que tú crees que debería cambiarse o que falta, pues puedes acceder a ello y ser partícipe de los debates del sindicato. Uh-huh. Bueno, pues este es el congreso que se celebrará. CGT es una organización, como ya sabéis, consolidada y legalizada, y no me queda más remedio, o no es correcto, me gustaría, pues, de alguna manera abrir un melón, que es el tema este que he dejado una pequeña esclecha antes. Ya sabéis que aquí en Contrabanda tenemos un programa en el que tienen voz el sindicato recientemente creado, que se llama Otras, que es el de las trabajadoras sexuales, y que yo creo que, aunque nos parezca el tema de la prostitución, o como queramos llamarlo, nos parezca lo que nos parezca, lo que sí que entiendo yo es que el problema está ahí, que hay una serie de empresarios que sí que están organizados y que las trabajadoras y los trabajadores también tienen necesidad de organizarse y de presentar sus demandas y de tener la fuerza que tienen que tener como trabajadores y trabajadoras. Ya sabéis que se ha montado una polémica enorme a nivel de todas las mentes bien pensantes sobre esta situación. Evidentemente, yo creo que todos vendemos nuestra fuerza de trabajo y nuestro cuerpo de una manera o de otra al empresario que nos contrata. Vale. Y entonces creo que es una cuestión a pensar si se puede legalizar una organización de trabajadores y de trabajadoras cuando reúne todos los requisitos, o si, sobre todo, si ha lugar a cerrar los ojos y que continúen dándose las situaciones que se dan ahora y que han motivado el que se intente formar esta organización. Evidentemente es un problema el de la prostitución que está ahí, el de el trabajo y de las trabajadoras y los trabajadores sexuales, pero que no cerrando los ojos se va a solucionar y se va a intentar apartar o obviar como se intenta hacer ahora. Sí, es un debate en el cual yo creo que todo el mundo puede dar más o menos su opinión, pero yo creo que la opinión, la importante es la de las afectadas, las trabajadoras sexuales. Yo pienso que su opinión vale más que la que yo o que la que tú tengas, porque son ellas las que lo sufren, ¿no? Uh-huh. Y si hay trabajadoras sexuales que quieren sacar a relucir su trabajo y tener pues condiciones laborales dignas, sí, pues no sé hasta qué punto desde fuera podemos decir pues no. Y además, si hay una organización de empresarios, de clubs de alterne, ¿por qué no puede haber una organización de trabajadores y trabajadoras? Es que no veo la diferencia. Que cuando decimos esto no significa que estemos a favor o en contra, sino estamos debatiendo situaciones, y que como programa que habla sobre derechos laborales y derechos sociales, y además es un programa de las compañeras de contrabanda, pues pienso que tiene que estar ahí ese debate, y es importante, y lo que no podemos hacer es cerrar los ojos ante una situación. Yo lo considero de esa manera. Bueno, pues se nos acaba el tiempo, Ramiro. Vale, sí, ya tenemos al compañero Juan, que después de mucho tiempo nos viene a ver. Juan, te vamos a hacer una presentación en vivo y en directo. ¡Hala! No, sí que te lo mereces. El compañero de Al Otro Lado de la Tumba ya viene aquí a hacer su programa después de este mes de agosto, que casi me lo matan los calores. Pero está aquí. Bueno, este lado de la tumba, vale. Nos volvemos a ver el lunes que viene de 6 a 7 en el 91.4 de la FM Radio Contrabanda.